Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos, que estáis bajo el influjo de la luna en vez de Marte desde la semana pasada. Seres lunáticos, que seguís aquí interesadas e interesados en ver qué canciones os ponemos sobre la luna. Anda, que no hay pocas. Aunque parezca mentira, todavía hay unas cuantas personas que nos escuchan, así es, desde hace años, ¿eh? Y ahí siguen. Muchas gracias. La verdad es que sí que tienen mérito. ¡Tenéis mérito! Tenéis mucho mérito, chavales. Oye, chavalas. Un saludito, ¿no? Igual a los de Radio Almaina. Sí. 88.5, allí en Granada, la gente que nos escucha en la Loreguita Masaspi Ratia 97.0 de Bilbao y a los demás del mundo mundial, claro, que usáis todo tipo de tecnologías, podcasts y demás. Gracias por estar ahí, amigos y amigas. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Esto que estamos escuchando un poquito es el Marky Moon de Television. Madre mía. Del 79. Esa mezcla de punk, glam, rock, velvet, yo qué sé. Lo que fueran los Television. Un poquito porque este tema dura como 8 minutos. Sí, nada, nada. Mínimo que tenemos un montón de canciones para poner. Tenemos muchas cosas que poner. Sí. Vamos a dar un repasito al rock y al pop internacional. Así como el primero fue una miscelánea donde metimos un poquito de todo. De crooners, de jazz, de... Bueno, de aquí, de todo, allá. Eso es. Bueno, te propongo que empecemos por los Thin Lizzy, ¿vale? Y su disco Bad Reputation del 77 con esa preciosidad que es Dancing in the Moonlight. Sí, sí. Que... ¿Tú sabes quién toca el saxo ahí, por cierto? Pues el bueno de John Helliwell de los Supertramp. Sí, señor. Sí, señor. Ni más ni menos. Y una canción que a mí me recuerda mucho a Van Morrison siempre que la escucho. Trance, but I'm dancing in the moonlight. It's got me.

Una verdadera delicia, el Pink Moon de Nick Drake. Ay. Del 72, de su disco Pink Moon, del añorado Nick Drake. Qué historia tan triste la de Nick Drake. Este hombre, sí, al que sí, sí. La leyenda cuenta que no vendió prácticamente ninguno de sus tres discos absolutamente maravillosos. Uh-huh. Y que murió sin saber que buena parte del indie de los 80s, 90s, 2000s, pues bueno, le iba a mirar con absoluta reverencia. Otro de los del club de los 27 años, Pink Moon, que se grabó en dos sesiones, ¿no? Me parece, más o menos, así por la noche, 2 horas cada una. En el 71, bueno, él sufría de ansiedad, de depresión y de insomnio, y bueno, aprovechaba las noches así. Es el disco más desnudo de los tres y es un disco absolutamente increíble. La Luna Rosa. I saw it written and I saw it say, Pink Moon is on its way. None of you stand so tall. Pink Moon, gonna get you all on the Pink Moon. ¿Qué más? Creedence. ¿Qué más? Clearwater Revival. Creedence. Sí, señor. ¿Tú sabes que la Creedence tenían otro nombre? Bueno, tuvieron varios nombres a lo largo de su historia. Pero es que... A ver, cuéntamelo. Es que tienen un nombre que me hace mucha gracia y que cuando ya decidieron dar el salto y se pusieron en manos de Fantasy Records y lo petaron completamente en esa locura de ristra de discos... que sacaron en 4 años, se llamaban los Gollywogs. Gollywogs. Los Gollywogs. Pero eso que es una película de... los Goonies y los Gollywogs. Los Gollywogs, los Gollywogs, los Gremlins. Y dijeron, así no vamos a ninguna parte. Madre mía. Bueno, vamos a poner Bad Moon Rising, ¿no? Sí, Bad Moon Rising. De su disco Green River del 69, una luna que trae mal rollito, sí, sí. Malos presagios, desgracias, apocalipsis, básicamente. Un ritmo. Es gracioso, ¿no? Es una canción que tiene un ritmo así como alegre, pero que luego la letra es terrorífica. Sí, sí, sí. O sea... sí, veo la mala luna surgiendo, vienen los problemas. Una alegre canción para el apocalipsis. Take otro de nuestros ídolos, Neil Young, que en el 92 sacó Harvest Moon. Y que es una especie de secuela, digamos, del Harvest. De Harvest. Grandísimo. Tú sabes lo que decía Neil Young, porque Neil Young le da mucha importancia al tema de la luna y se ve que él siempre le gusta grabar con luna llena. Y él decía que antes de que existieran las religiones existía la luna, ¿no? Y que los paganos seguían la luna y que le gusta mucho seguir la luna. Y que en el negocio no se recomienda precisamente hacer cosas en luna llena porque carga la atmósfera y las cosas suelen ir mal. Claro, te salen hombres lobo, y además. Y entonces él dice, pero ese es perfecto especialmente para el rock and roll. Come a little bit closer, hear what I just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go. When we were Bueno, Police, Regata de Blanc, 1979, Walking on the Moon, qué bonita Walking canción. Walking on the Moon, tío. Sí señor, el single que junto Message in a Bottle, pues les puso ahí en el candelabro completamente a los Police. Sting decía que Walking on the Moon es como te sientes cuando estás muy enamorado, y él la compuso cuando, rememorando su primera novia, ¿no? Y como cuando la acompañaba a su casa y luego volvía de dejarla en el portal, ¿no? En el portal o donde fuera, que no sé si vivía en un portal de una casita por ahí o en un bloque de... No sé, pero bueno, que después de dejarla, que él volvía a su casa y se sentía como en gravedad cero, como flotando y tal, ¿no? Como andando en la luna. También cuenta que la compuso cuando estaba borracho, que se le ocurrió el riff de la canción cuando estaba borracho y que estaba en el hotel por la noche sin dormir y cantando... Walking in the room, walking in the room. Y que dijo, menudo título más chorra, Walking in the room. Voy a ponerle Walking in the Moon. Con lo bonito que era lo de la novia y lo de flotar. Pero eso, bueno. Aquí. Moonchild, Iron Maiden, oh, Seventh Son of a Seventh Son, 1988, un disco conceptual. Disco conceptual, por fin, los Iron Maiden se animaron. Con sintetizadores. Un disco más prog, puede ser. Sí. Desde luego con el tema del concepto, etcétera. Esta canción, que es la que abre el disco, que lo del Moonchild está basado en un libro de Aleister Crowley, el gran... Ser extraño. Inglés de, sí, de principios del siglo XX. Hay otra canción Moonchild también, Iñaki. Hombre, bueno, hay varias canciones Moonchild, ¿eh? Pero que yo me acuerdo ahora la de King Crimson. A ver, King Crimson, por supuesto, grandísima. Sí, sí, sí. Pero no vamos a quedar... Mira, me acuerdo ahora Children of the Moon, de Alan Parsons. Es verdad, que es algo parecido. Bueno, vamos, sí. Venga, vamos a quedarnos con Iron Maiden, ¿no? Sí, ¿o sí, qué? Sí. Vamos a escuchar la portentosa voz de Bruce Dickinson. We'll be right back. Una preciosa canción de Gigi Cale, de JJ Cale, de su disco Oki de 1974, Cajun Moon, tercer disco del de Oklahoma, el inventor del sonido de Tulsa, esa mezcla de country, jazz, rock, blues, de todo. Así es, una canción que fue versionada por Herbie Mann y también por Tom Petty, On the Heartbreakers. Sí, señor. Es una canción muy bonita que habla de la luna Cajun, de esa luna... ¿No? Me recuerda cuando hicimos los programas, ¿te acuerdas? Sí. Aquellos de los pantanos, del sur y todo sí, eso. Sí, es como es alguien lamentándose, ¿no? De la luna Cajun en este caso que le llevó a su chico antes de tiempo. Cajun moon, what does your power lie as you move across the southern sky? You took my bait way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, babe, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind. Whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, why does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon? Bueno, tú tenías mucha ilusión por poner a McCartney, tío. Yo sí, la verdad es que soy un gran defensor de Paul McCartney, que yo creo que se suele llevar la peor parte del dúo Lennon y McCartney. Y sobre todo, le sacó mucho la cara por un disco que es el segundo disco que sacó en solitario. Bueno, lo firmó con su mujer, con Linda, que se llama Ram, que sacó en el año 71 y que me parece una absoluta maravilla a la altura de los discos de los Beatles. Incluso bastante mejor que Balón de Ram, por cierto. O más divertido, por lo menos. Y en este disco hay una canción que se llama Moonberry Moon Delight, que está llena de palabras que no tienen y de expresiones que no tienen ningún sentido, que es una canción como dedicada o sacada de las conversaciones que tiene con sus hijos pequeños. Y nada, me encanta cómo desgarra sus cuerdas vocales en esta canción. Moonberry Moon Delight. Oh, Echo and the Bunnymen, 1984, su disco Ocean Rain, The Killing Moon, uno de los mayores éxitos de los Echo and the Bunnymen. Así es. ¿Tú sabes lo que dijo Ian McCulloch de esta canción? Que cuando canta The Killing Moon dice, sé que no hay una banda en el mundo que tenga una canción cercana a esto. La verdad es que... ¡Viva la modestia! La verdad es que si yo pienso en Echo and the Bunnymen, pienso en The Killing Moon, que es una canción absolutamente maravillosa. Hmm. Con esa... Ahora, ¿de qué va la canción? Ya eso ya nos podemos decir. Hablamos la luna, The Killing Moon... Blue Moon, hay también una Blue Moon que te vi. Yo no sé si habla muy bien de asesinatos, de pasiones, de amor que se rompe, no sé. ¿Sabes lo que dijo él también? Que va de todo. Dice, it's about everything. From birth to death... To eternity and God. Todo. Es mi ser o no ser. Madre mía. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Bueno, ¿con qué nos despedimos, Iñaki? Pues yo te propongo que nos despidamos con una canción que a mí me encanta. Me. Creo que ya os la pusimos una vez solo por esta cabezonería de que la teníamos que meter, que son los Waterboys con The Hole of the Moon, de This is the Sea, del 85. Esa canción tan bonita. I saw the crescent, you saw the hole of the moon. Que es una canción que no es ninguna chorrada, ¿eh? Habla de esa gente que es capaz de hablar, de ir más allá, de no ser, ver solo una parte, sino de ver el todo. Es una canción con mucho rollo ahí, metafórico. Él decía, ¿no? El bueno de, ¿cómo se llama este? De Scott, ¿no? Decía que se podía inspirar en gente como C.S. Lewis, por ejemplo, o incluso en Prince, o en Hendrix. C.S. Lewis es el de las Crónicas de Narnia. En fin, sí, la verdad es que es una canción absolutamente, ¿cómo decirlo? Eufórica, es una canción eufórica que tiene hasta esos friscornios, o no sé cómo se llaman, tan típicos es de los trompeta, Beatles. ¿No? Sí. Que le dan es... Bueno, de hecho, él decía que esta canción fuera como su Penny Lane. Pues es que la verdad es que lo consigue. en buena medida. El Penny Lane de los 80. Bueno, ¿qué? Nos despedimos, ¿no? Sí. De personas educadas es despedirse al final de los programas. Bueno, besos, abrazos, pasadlo bien. No os hemos dicho lo contentos que estamos por las dos finales de Atleti en abril, pero bueno, eso ya es para otro día. Bueno, una el día de mi cumpleaños. Una el día de tu cumple, el 3 de abril, y otra el 17. Venga, agur. Agur. And the wind at your heels.